aquí sé que me amas. Demuéstrame, demuéstrame, aprenderé lo que es querer. Demuéstrame, demuéstrame, aprenderé lo que es amar. Demuéstrame, demuéstrame, por ti siento amor, por ti siento pasión. Eres lo mejor, eres todo para mí. Para